¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida, como cada lunes, a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde buscamos entender nuestro entorno desde el punto de vista científico. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y esperamos que el programa de hoy despierte su interés. Antes de comenzar con el tema, les recordamos los contactos de la cabina de La Voladora Radio, el teléfono 597-978-5252, el WhatsApp 5540-615459, su Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio, su página web www.lavoladora.org. Asimismo, les recordamos que pueden escribirnos a nosotros directamente en nuestro Facebook, ¿Qué ciencia con eso?, y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy vamos a movernos hacia las matemáticas, pero si bien el tema que vamos a hablar es muy matemático, tiene aplicaciones en otras ramas de la ciencia, como la biología o la economía. Principalmente vamos a hablar de la relación que tiene con la economía, pero se aplica a otras ciencias, sobre todo a ciencias que tienen que ver con el comportamiento humano. Y es un tema que quizás se puede confundir un poco por el nombre que lleva, pero estudia más que nada la forma en que tomamos decisiones las personas. Por eso, nuestro programa de hoy se titula ¿Qué ciencia con la teoría de juegos? Hola, soy Ficha Roja y yo soy la ficha azul. Como les comentaba antes, el tema es sobre el juego. No es precisamente los juegos a los que conocemos o a todos los juegos que conocemos. Es sobre todo de acuerdo a la estructura que tienen esos juegos y que se ha extrapolado eso para analizar también las decisiones para otros aspectos de la vida. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que decir es cómo se define un juego para la teoría de juegos. Sí, lo que sucede es que a lo mejor en el concepto de juego estamos acostumbrados a pensar en lo que es un juego recreativo, ¿no? Como los juegos de mesa, tal vez, o los deportes, podría ser. Pero en este sentido, más bien se basa en cómo están estructurados los juegos, cuáles son los objetivos de los juegos, quiénes forman parte de los juegos y cómo tienen que generar estrategias o tomar decisiones para poder ganar el juego, ¿no? Esa sería la idea. Así es, no es tanto de la forma lúdica, de divertirnos, sino la forma de tomar decisiones que llevamos a cabo cuando jugamos. Depende del juego, pero cuando jugamos pensamos en cómo va a jugar la otra persona para poder responder nosotros y a la larga obtenemos un beneficio. El beneficio puede ser simplemente ganarle a la otra persona, pero puede ser otras cosas, por ejemplo, en los juegos de azar. Por ejemplo, en el póker puedes ganar dinero, ¿no? También en las apuestas, por ejemplo. Por eso es importante definir primero qué es el juego para la teoría de juego. Bueno, de acuerdo. Entonces, ¿qué es un juego? Un juego va a ser cualquier situación en la que va a haber participantes que están sometidos a ciertas reglas y que esas reglas deben de ser cumplidas. Al final el objetivo es ganar. Seguramente han escuchado que lo importante no es ganar, sino competir. No, aquí sí, lo importante es ganar, pero también pues un jugador puede perder. Entonces cada jugador lo que va a hacer es intentar conseguir el mejor resultado posible. Pero algo importante es que este resultado pues no va a depender de las acciones de un solo jugador, porque hay distintos jugadores en el juego. Entonces hay que tomar en cuenta las acciones que pueden llevar a cabo los otros jugadores. De eso se trata un juego para la teoría de juegos. Es importante decir que para que sea analizado por la teoría de juegos deben de existir al menos dos jugadores para poder tener esta relación con el otro jugador y poder responder a las acciones del otro jugador. Por lo tanto, juegos como por ejemplo el Sudoku, que si lo han jugado algunos, que es completar números para que den una suma igual en todos los lados de un cuadro, solamente lo juega una persona y no está sometido a esperar la respuesta del otro jugador. En ese caso no lo analizaría la teoría de juegos. Entonces es importante que sean más de dos jugadores. Otra cuestión importante es que haya estrategia, es decir, que pueda un jugador decidir qué va a hacer de acuerdo a la respuesta que obtenga del otro jugador, ¿no? Entonces siempre debe haber una estrategia y también de acuerdo a las estrategias que elija cada jugador va a haber un desenlace, y eso está ligado el desenlace al beneficio o al premio por haber jugado. Entonces, como mencionábamos en el póker, porque seguramente es dinero, pero en otras circunstancias de la vida pueden ser otras cosas. Entonces es importante que haya un premio. A veces al revés, puede no solamente haber premio, puede haber un castigo o puede haber una pérdida de dinero en este caso, de alguna otra cosa, o de beneficios como tal. Entonces lo importante también es que haya un beneficio, una ganancia, una utilidad para la persona que ganó o el jugador que ganó. Y bueno, eso con relación a los juegos, pero podemos ver que esta misma interacción que estamos mencionando se puede presentar en varias circunstancias de la vida y con varias decisiones que tomemos. Entonces, decisiones que tomemos ahorita pueden traernos un beneficio, una ganancia o una pérdida. Y esa también depende muchas veces de las respuestas que tengan otras personas. Por eso, esta teoría de juegos no solo se aplica, bueno, se analiza o partió del análisis de los juegos, de esta parte lúdica, pero se aplica a muchas otras áreas de la vida humana. Entonces, mucho de este avance ha sido en relación a la economía, pero también actualmente tiene relación con las leyes, con la parte jurídica o a la biología evolutiva. Esta teoría se aplica a muchas ramas de la ciencia actualmente. Sí, los jugadores no necesariamente tienen que ser personas, ¿no? Entonces también por eso es aplicable a la biología, por ejemplo. Puede hablar de otras especies o pueden ser no solo un individuo como tal, pueden ser naciones, ¿no? Un conjunto de personas que se tomen como los jugadores, ¿no? Entonces, para la política internacional incluso también se puede ocupar esta teoría de juegos para analizar las decisiones que toman y las estrategias que toman los países para desarrollar alguna política nacional o internacional. Al final la intención es poder maximizar los beneficios y poder minimizar las pérdidas, ¿no? Esa sería la intención de cada jugador. Exactamente, es ganar lo más que se pueda o por lo menos no perder o no perder tanto. Lo que estudia en específico la teoría de juegos es esas interacciones estratégicas entre los diferentes jugadores, y esto nos va a servir para poder predecir cómo van a ser sus decisiones, y de acuerdo a eso vamos a saber cómo van a ser las ganancias o pérdidas y podemos intervenir en algún momento para mejorar las ganancias tal vez para todos o evitar las pérdidas generales. Para tomar la mejor decisión se ocupa esta teoría de juegos. Existe un juego, una especie de acertijo, que nos plantea estas circunstancias en las que la toma de decisión es importante para tomar una recompensa o en este caso un castigo diferente. Este consiste en que dos sospechosos son arrestados y separados. Dos sospechosos de realizar algún robo de un banco, por ejemplo. En este caso el fiscal está seguro de que son culpables de un crimen, pero no tiene una evidencia para poder condenarlos en un juicio. Entonces le señala a cada prisionero que tiene dos alternativas: confesar el crimen y que la policía está segura que cometieron, o no confesarlo. La diferencia aquí está en que si ninguno confiesa, entonces el fiscal formulará contra ellos cargos menores, no sé, como robo o posesión ilegal de armas, y entonces el castigo que recibirían sería menor a que si ambos confiesan. En cambio, si ambos confiesan, serán procesados, aunque él recomendaría penas menores que la sentencia más severa. Pero aquí lo complicado está que si uno confiesa y el otro no, entonces el que confesó recibirá un tratamiento indulgente, mientras que el otro será tratado con el mayor rigor de la ley. Entonces aquí está el dilema, ¿no? El dilema que enfrenta cada uno de estos sospechosos en si delatar o no delatar al otro. Para entenderlo un poco mejor, podríamos ponerle números a la sentencia, por ejemplo. Si lo pasamos a números y ninguno de los dos confiesa el crimen, es decir, que los dos niegan haber realizado el crimen, solamente los condenarían un año por la posesión de armas Por el contrario, si los dos confesaran, a ambos los condenarían con 8 años de prisión. Aquí el dilema está en que si uno lo niega y el otro confiesa, el que lo negó pasaría 10 años en la cárcel, mientras que el que confesó lo condenarían por 3 meses. Entonces ahí está el dilema, ¿no? ¿Qué hacer? Es importante decir que estos prisioneros no tienen comunicación entre sí, no se pueden poner de acuerdo porque los separaron, entonces tienen que decidir de acuerdo a lo que piensan que va a contestar el otro prisionero. Y ahí está el dilema, ¿no? ¿Qué hacer? Lo que más les convendría a los dos sería ambos negarlo, pero no saben qué va a hacer el otro jugador. De acuerdo a lo que se ha analizado en la teoría de juegos, las personas, si no saben qué va a responder el otro, regularmente se van a responder lo que les traería mayor beneficio o menor perjuicio en este caso, sin considerar la respuesta del otro, que sería propiamente confesar. Eso es lo que les podría traer mayor beneficio sin esperar la respuesta del otro. Este dilema es el dilema del prisionero y se ocupa comúnmente para ejemplificar lo que pasa en la teoría de juegos. Este análisis de cómo son las decisiones y pueden cambiar las características del juego. Es un juego simultáneo en el que ambos jugadores responden o hacen su jugada, o toman su decisión sin saber lo que va a hacer el otro. Ajá. En el caso del ajedrez, por ejemplo, este sería un juego secuencial. Nosotros podemos mover una ficha o una figura de acuerdo a lo que hizo el otro jugador. Entonces, esa es la secuencia que podemos llevar para responder y tomar las decisiones. Al contrario, en este dilema del prisionero, tenemos que responder o hacer tomar nuestra decisión sin saber lo que va a responder el otro. Sí, por ejemplo, si yo supiera que el otro no va a confesar, ya sabiendo esa información, yo podría también no confesar y ese sería el menor riesgo, ¿no? Porque a los dos solamente nos darían 1 año. Pero yo ya sabría la respuesta del otro prisionero, ¿no? Así es. Como sabemos la otra decisión, ya podemos tomar la nuestra. Bueno, está muy interesante esto del dilema del prisionero, pero tenemos que hacer una pausa. Mejor regresando, seguimos platicando de él. Ahorita volvemos. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy hablando acerca de la teoría de juegos. Antes de continuar explicando este tema, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 en un horario de atención de 7 de la mañana a 20:30 horas. Por su parte, Alcohólicos Anónimos, la oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita y para más información pueden contactarse al teléfono 5583-08-1923 con un horario de atención de 10 de la mañana a 18 horas. Previo al corte, estábamos hablando un poco acerca de uno de los juegos que es muy conocido en esto de la teoría de juegos, que es el dilema del prisionero. De hecho, creo que es uno de los ejemplos más populares dentro de esta teoría, en donde lo que intenta explicar es que todo el tiempo estamos tomando decisiones y que no necesariamente sabemos las decisiones que puede tomar el otro participante o el otro jugador. Habíamos dicho que es un tipo de juego simultáneo, porque un jugador no puede saber la decisión que va a tomar el otro jugador, ¿no? Que en este caso serían dos prisioneros. Un prisionero tiene que tomar su decisión, la decisión de confesar o no confesar, sin saber la decisión que va a tomar el otro. Pensándolo con mucha calma, uno podría decir que la decisión más óptima sería la de no confesar, porque cuando los dos jugadores no confiesan, solamente se van a llevar un año de sentencia cada uno. El problema es que como no sabemos lo que va a decir el otro jugador, el otro prisionero, nos estamos arriesgando demasiado. Entonces, bajo esa situación, lo mejor para ambos jugadores es confesar, dado que no sabemos lo que va a hacer el otro jugador. La mejor opción, en donde hay menor pérdida, sería que ambos jugadores confiesen. Y bueno, este juego se clasifica como un juego simultáneo, pero también tenemos los juegos secuenciales. Ya habíamos mencionado que hay juegos como el ajedrez, por ejemplo, que vemos qué es lo que hace el otro jugador, y en base a eso, con base en lo que haga el otro jugador, nosotros podemos responder. Y eso también se puede ver en muchas circunstancias de la vida. Y bueno, más adelante vamos a hablar de los ejemplos y de las aplicaciones, pero en eso se basa esta clasificación de los juegos. También se pueden clasificar de acuerdo a si son cooperativos o competitivos. Ajá. En el caso de los juegos competitivos, pues solamente va a haber un ganador. Bueno, un grupo de ganadores, dependiendo la cantidad de jugadores que tengamos. Y los cooperativos, la idea es que todos ganemos, que todos los que estén participando ganen algo. Entonces, como ejemplos de juegos en sí, el caso de los juegos competitivos estaría, por ejemplo, el Monopoly, o aquí lo conocemos mucho como Turista, ¿no? Entonces, ese juego, pues la idea es que solamente uno gane, ¿no? Y hasta a veces nos quedamos jugando horas y horas hasta que uno gane. Hay otros juegos que son cooperativos y ahí lo que nos interesa es que todos ganemos o que el beneficio sea repartido entre todos. Este juego, a nivel de un juego real, pues lo veríamos en el caso, por ejemplo, de un rompecabezas. Ahí la idea es que todos tengamos la satisfacción de haber terminado el rompecabezas y lo podemos jugar en equipo. Y de acuerdo a la recompensa o al premio por haber ganado, también nos podemos diferenciar a los juegos como de suma cero, es decir que uno gana lo que el otro pierde. Ajá. Entonces siempre nos va a dar la suma, bueno, si le restamos a lo que gana uno y lo que pierde el otro, pues la suma va a ser cero, y por eso se llaman de suma cero, y este juego sería como el póker. Entonces aquí todo lo que yo gano es lo que apostaron los demás, ¿no? Entonces al final, si sumamos todo eso, pues nos va a dar una suma cero. Pero también hay juegos en los que todos pierden o todos pueden ganar, ajá, que lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y en el caso de los juegos cooperativos, algo importante es que los jugadores se ponen de acuerdo, ¿no?, sobre las decisiones que van a tomar justo para que haya un beneficio común. En cambio, en los competitivos, pues hay que analizar cómo son las decisiones que va a tomar cada jugador, pero sin que haya un acuerdo previo, ¿no? Los jugadores no se ponen de acuerdo entre sí. Bueno, así como su nombre lo dice, de competencia, lo podemos ver en la competencia industrial o de las empresas, ¿no? Cuando están compitiendo y no se ponen de acuerdo, pueden ellos estar tomando decisiones por aparte y tratando de sacar al otro de la competencia y quedarse ellos. Por el lado contrario, también a nivel empresarial, si lo convertimos en un juego cooperativo, las empresas que se dedican a un ramo podrían ponerse ellos mismos de acuerdo, tomar ese juego en conjunto y podrían hacer un oligopolio o tomar sus decisiones para tomar el mayor beneficio entre las dos empresas. Y eso sería más acercándonos hacia la parte cooperativa de las dos empresas o más empresas, ¿no? Pueden ser más de dos jugadores para considerarlo teoría de juegos. Bueno, entonces, en resumen, dentro de la teoría de juegos, para considerar algo como un juego, habría que tomar en cuenta ciertos elementos. Por una parte van a estar los jugadores, que son los que participan en el juego y que son considerados los tomadores de decisiones, cuyo objetivo va a ser maximizar las ganancias a la hora de jugar. Por otra parte, estos jugadores van a tener estrategias, que es el plan de acción que van a tener cada uno de los jugadores que participe en el juego. Son las decisiones que van a poder tomar, que va a poder tomar cada jugador en el momento en que le toque estar jugando. Y estas estrategias pueden ser infinitas dependiendo de la situación en la que se encuentre. Por otra parte, cada juego va a tener un resultado, que son distintas formas en las que va a poder concluir el juego y las consecuencias que esto va a conllevar para cada uno de los jugadores. Sí, y en el análisis de estas decisiones que vamos a tomar es en lo que se basa la teoría de juegos, ¿no? Analizar esas decisiones, primero evaluarlas, o sea, saber qué decisiones, diferentes decisiones puede tomar uno de estos jugadores y de cuál sería su racionalidad o la forma en que elegiría una de ellas. Y ya eligiendo una de ellas, podemos ver qué desenlace o qué resultado obtendría y así después ya podemos ver cómo podemos intervenir o mejorar esa decisión de acuerdo al análisis de las decisiones que puede tomar. Y que esa sería como tal la definición de teoría de juegos, ¿no? El análisis sistemático de cómo interactúan los jugadores y de las decisiones que van a tomar, ¿no? Así es, y como ya sabemos que cada uno de los jugadores lo que busca es maximizar sus beneficios o disminuir sus pérdidas, podemos llegar a algunos equilibrios. Y uno de los equilibrios que están definidos es el equilibrio de Nash, que es justamente describió John Nash, del que hablaremos también más adelante. Pero este equilibrio se presenta cuando ninguno de los jugadores puede mejorar su estrategia, dadas las estrategias o las elecciones elegidas por los otros. Como lo que mencionábamos en el dilema del prisionero, cuando los dos prisioneros deciden confesar, porque es lo que menos perjuicio les traería, pensando que el otro va a elegir lo mismo. Y aquí tendríamos un equilibrio en las decisiones, que sería el equilibrio de Nash. Entonces, como mencionábamos antes, esta teoría de juegos se aplica para varias ramas de la ciencia y de la vida en común, como mencionábamos en el caso de las empresas, pero también se ocupa mucho en el análisis de sistemas económicos. Vamos a hablar, a profundizar un poco en estas aplicaciones cuando regresemos de la pausa. Pero los dejamos con la canción We Are the Champions de Queen. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio, La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con un ejército de sonrisa. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en el programa de hoy, ¿qué ciencia con la teoría de juegos? Pero antes de continuar, les recordamos que La Voladora Radio está realizando entrevistas a las y los candidatos a la presidencia municipal de AMECAMECA. Es parte del ejercicio democrático que dentro de las elecciones de este año y el derecho que tienen las comunidades a estar informadas sobre las propuestas y proyectos que postulan las y los candidatos que aspiran a gobernar el municipio de AMECAMECA. Las entrevistas se han realizado desde el 17 de mayo y terminarán este próximo 27 de mayo. Se realizan de 5 a 6 y media de la tarde y la pueden seguir a través de La Voladora Radio. El día de hoy se transmitirá la entrevista a Raimundo Sánchez, de Redes Sociales Progresistas. Mañana a Miguel Ángel Salomón, del Partido Verde. El 26 de mayo a Janet Álvarez Milla, del PRD. Y se terminará con las entrevistas el 27 de mayo con Rubén Castrejón, del PAN. También recuerden que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, está brindando apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo hay que enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, su domicilio, el teléfono de contacto y razones por las que se hace la petición. También se debe de contar con el certificado o acta de defunción. Los servicios que cubre son el rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, así como inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información pueden llamar al teléfono 55 30 03 2200 en las extensiones 3700 y 3702 de lunes a viernes de 9 a 18 horas, así como la extensión 5394 las 24 horas todos los días de la semana. Pueden consultar los requisitos en www.gob.mx/DIF Nacional. Y bien, antes de irnos a la pausa, los dejamos escuchando la canción We Are the Champions de la banda inglesa Queen. Esta canción la compuso Freddie Mercury, el vocalista de la banda, y salió en el álbum News of the World, que se publicó en 1977. Ya antes habíamos puesto alguna canción de esta banda, de la banda Queen. Cuando hablamos de ¿qué ciencia con el amor? Pueden ir a escuchar nuestro programa sobre ¿qué ciencia con el amor? Y en ese entonces habíamos dicho que Queen tiene que ver mucho con la ciencia porque dos de sus integrantes estudiaron carreras científicas. Por una parte, Roger Taylor, que estudió biología. Y por otra parte, el que es más conocido por eso es Brian May, que tiene el doctorado en astrofísica y que actualmente todavía está activo en la investigación. Regresando a nuestro tema de hoy, de la teoría de juegos, lo podemos ver en el aprovechamiento de los recursos naturales y en la forma en que se pueden explotar en la naturaleza. Entonces aquí, por las personas que se dedican a extraer o a explotar algún recurso natural, pueden conservarlo o pueden sobreexplotarlo. Entonces aquí se parece mucho a esta decisión de lo que decíamos del dilema del prisionero. Si todos los participantes o todas las personas que extraen este recurso, pensemos tal vez en madera, por ejemplo, si todos sobreexplotamos el recurso, al final nos va a quedar menor beneficio para todos, ¿no? Que estamos sobreexplotando la madera o el bosque. Por el lado contrario, si todos conservamos, quizá obtengamos todos un mayor beneficio. Pero ¿qué pasa en el caso intermedio? Es decir, cuando uno sobreexplota y el otro conserva su área que le corresponde o trata de conservar alguna parte del bosque. Aquí lo que pasa es que el que sobreexplota va a obtener una mayor ganancia y el que no, el que está tratando de conservar no va a obtener ganancia. Entonces ahí vemos cómo se traslada lo que veíamos con el dilema del prisionero a una situación real, ¿no? Aquí lo que trataríamos es de hacer algo cooperativo. Ponernos de acuerdo todos, que todos tal vez no ganemos tanto si conservamos ahora, pero quizá en el futuro ganemos más, ¿no? Pero lo repartimos en partes iguales. Más o menos eso pasaría a nivel local quizá, ¿no? Cuando vemos a un conjunto de leñadores, por ejemplo, o cuando vemos un conjunto de pescadores, también pasa mucho con los peces, ¿no? Que se pueden, si no los conservamos, pues acabamos con la cantidad de peces. Y aunque hay condiciones para ponernos de acuerdo, muchas veces no pasa esto. Pero también lo podemos extrapolar esto a nivel de naciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de los protocolos que firman los países para disminuir la contaminación, vemos que algunos países no se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. En este caso en particular China o Estados Unidos, que no se comprometen a reducir su producción en general y por lo tanto la generación de gases de efecto invernadero, ellos no se comprometen, no firman estos tratados, ellos tienen un mayor beneficio, ¿no? Contaminan más y tienen un mayor beneficio. Por el contrario, los que sí firmamos o los países que sí firmamos este acuerdo, no podemos producir tanto porque estamos comprometidos a bajar esa producción, ¿no? Esa generación de gases de efecto invernadero. Entonces nuestra ganancia va a ser mayor y la de ellos va a ser más alta. Por eso aquí se tratan de tomar estos acuerdos, ¿no? Entre todos los países para que si no ganamos, pues no ganemos todos, ¿no? Y no que haya uno que gane más y los otros que no ganen tanto. Y esto también ha provocado la diferencia entre los diferentes países económicamente, el que no se comprometan todos los países. Eso sería un ejemplo de lo que pasa a nivel económico. Entonces, lo ideal es que lleguemos a acuerdos entre todos para que todos disfrutemos o podamos explotar algún recurso o podamos contaminar en la misma medida y obtengamos más o menos la misma cantidad de ganancia. Sí, es que a la larga tal vez no vamos a obtener el mayor beneficio posible porque ese sería un beneficio individual, pero sí vamos a tener cierto beneficio y va a ser un beneficio colectivo, ¿no? Que esa es la intención a la larga, que el beneficio sea entre todos, sea un beneficio común, ¿no? No sería el mayor de forma individual, pero a la larga va a ser el que nos conviene a todos. Sí, así es tratar de hacerlo más cooperativo y menos competitivo, ¿no? Que es lo que platicábamos en el caso de las empresas, por ejemplo. En las empresas lo que buscaban, les digo, cuando es algo competitivo, buscan excluir a la otra empresa para ellos quedarse con la misma ganancia. En el cooperativo buscan complementarse para llegar a una ganancia en conjunto. Aquí sería más o menos lo mismo. Como platicamos al principio, no solo hablamos de recompensas. Aquí también hay perjuicios o pérdidas para los demás países, ¿no? Ya sea, yo voy para todo el planeta, o sea, también China, aunque produzca más, su ganancia sea mucha ahorita, en un futuro va a también verse perjudicado por todas las condiciones del cambio climático que ya hemos platicado también aquí en el programa. Sí, o sea, a la larga de todas formas tendrá ganancias momentáneas, pero en algún momento también va a perder. por no pensar en el bien común. Y justo la teoría de juegos pues analiza estas decisiones y cómo pueden traernos beneficios o perjuicios y pueden tratar de ayudar a tomar mejores decisiones colectivas, en este caso de los países, o en el caso de un caso más local con los leñadores o con los pescadores. También en el área legal tiene aplicación esta cuestión de la teoría de juegos. Ya habíamos platicado un poco más o menos como el dilema del prisionero y eso pasa realmente, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, sobre todo en el caso de Estados Unidos, cuando capturan a un delincuente y le bajan su sentencia a cambio de que les pase información sobre otros delincuentes, ¿no? En el caso del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Capturan a uno y si este delata a los demás, pues obtiene un mayor beneficio. Ajá. Entonces, en ese caso se podría aplicar también la teoría de juegos, cómo modificar la decisión del otro, de este jugador. Aquí en México también ya está pasando, por ahí hay un caso reciente, pero también se está ocupando mucho en el derecho mercantil, o se puede ocupar en el derecho mercantil o en el derecho civil, donde se pueden poner de acuerdo los implicados o los involucrados en las demandas mercantiles o civiles para no perjudicarse tanto, ¿no? Puede ser, y llegar a un acuerdo antes de que el gasto o la pérdida sea mayor para ambos. Entonces, también en el derecho civil o en el derecho mercantil se estudia cómo la teoría de juegos puede beneficiar o, les digo, perjudicar menos a los involucrados en las demandas mercantiles o civiles. Y ahí se trataría de juegos cooperativos, ¿no? Sí, ahí ya estamos pasando a un momento en el que ambos se ponen de acuerdo para llegar a una mejor circunstancia para todos los involucrados. Incluso para el Estado, ¿no? A veces el Estado también gasta mucho en representar o en los gastos que tiene que hacer para solventar estos juicios. Por eso también en el derecho se está implementando toda esta teoría de juegos también. Y también podemos mencionar algunos ejemplos o cómo se ocupa esta teoría de juegos en el ámbito de la biología, en particular en la biología evolutiva. Se ha tratado de analizar con esta teoría de juegos cómo es que las especies han desarrollado algunas estrategias o algunas relaciones con otras especies a lo largo de la historia y cómo los beneficios que tiene una u otra se resuelven a partir de la teoría de juegos. Eso lo vamos a tratar en el último bloque y por ahora los dejamos con la sección de Noctámbulos. El próximo miércoles 26 de mayo tendrá lugar un eclipse total de luna que será visible en gran parte del continente americano, incluido México. Un eclipse de luna ocurre cuando la luna, estando en su fase llena, cruza por la sombra que produce la Tierra. Para que esto suceda, tres objetos deben de estar alineados: el Sol, la Tierra y la Luna, colocándose la Tierra entre los otros dos. Este tipo de eclipse tiene dos fases: una fase que no es visible a simple vista, llamada penumbral, y una fase llamada umbral, que es cuando la luna comienza a verse en un tono rojizo debido a la refracción de la luz del sol en la atmósfera de la Tierra. Para poder observar este fenómeno, no necesitas ningún objeto especial. Eso sí, tendrás que levantarte muy temprano, pues la fase umbral tendrá lugar desde las 6:11 de la mañana y hasta las 6:25, antes de que la luna se oculte por el oeste alrededor de las 7 de la mañana. Al mismo tiempo, en el cielo serán visibles otros dos planetas, Saturno y Júpiter, que se encontrarán cercanos hacia el sur y suroeste respectivamente, no muy altos en el cielo, en las constelaciones de Capricornio y Acuario. ¡Esperamos que lo disfrutes! ¡Noctámbulos! ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy hablando acerca de ¿qué ciencia con la teoría de juegos? Antes de irnos a la pausa, los dejamos con nuestra sección de noctámbulos. Les recomendamos no perderse el eclipse total de luna que va a haber el próximo miércoles 26 de mayo. Un problema con este eclipse es que va a ser muy temprano, o sea, va a ser poquito antes del amanecer. Va a empezar a aparecer la luz del sol, entonces es probable que no lo podamos disfrutar del todo, pero de todas formas no se lo pierdan. Recuerden que la fase principal del eclipse, que es la más interesante, cuando la luna empieza a tornarse en este tono rojizo, va a ser desde las 6 de la mañana con 11 minutos a las 6 de la mañana con 25 minutos. Va a durar muy poquito. Les recomendamos no perdérsela. Bueno, regresando con el tema de la teoría de juegos y cómo se ocupa para el análisis de la biología evolutiva, lo podemos ejemplificar mucho con las especies que son altruistas, es decir, que ven por el beneficio de toda su comunidad. Ese ejemplo lo podemos ver con las aves, quizá con los perritos de la pradera sea un poquito más fácil de identificar. Cuando los perritos de la pradera se encuentran en peligro o ve, bueno, cuando uno de los perritos ve algún ave, por ejemplo, una rapaz que está amenazándolos, él empieza a hacer ruidos para advertirle a todos los demás, a pesar de que es de crear ese ruido lo pone en evidencia ante el depredador. Entonces, él puede estar obtener un mayor prejuicio o un mayor peligro por avisarle a los demás, y los demás se ven beneficiados de esa conducta altruista. Sin embargo, él lo hace, o la especie, o el individuo lo hace, porque sabe que en algún otro momento, si llega otro depredador, otro de los organismos, otro de sus compañeros de la comunidad, también le va a avisar y también se va a poner en peligro. Entonces, al final es un beneficio mutuo, aunque ellos en ese momento no ganen tanto, se pongan en mayor peligro. Ese es uno de los casos. También se puede, otra especie altruista, son los vampiros, es decir, los murciélagos que se alimentan de sangre. Ellos regularmente tienen que estar comiendo diario porque la sangre no es muy nutritiva. Entonces, diario tienen que estar alimentándose. Sin embargo, hay veces que alguno de los individuos de la colonia no se puede alimentar y los que sí se alimentaron le pueden regurgitar o pasar de la sangre que se alimentaron al otro. Y es lo mismo, ¿no? Él está perjudicándose, el que está pasando la comida, porque ya no se va a beneficiar con ese alimento, pero está beneficiando al otro. Pero sabe que en algún momento, cuando él no coma, pues también se va a ver beneficiado por la actividad del otro. Entonces son algunas de las conductas altruistas que se presentan en la naturaleza y que tienen que ver con este beneficio que pueden tener a la larga, ¿no? Es un beneficio cooperativo, como lo mencionábamos anteriormente. Y también lo podemos ver en las interacciones que hay entre las especies. Muchas veces hay interacciones entre individuos de diferentes especies en que ambos se ven beneficiados, como por ejemplo cuando hablábamos de los corales, ¿no? Pero puede haber un momento en que una quiera ganar un poquito más y se puede convertir en una relación más parasitaria que mutualista, o sea, que puede uno querer ganar más que el otro y se puede estar moviendo esa relación entre ambos y, por lo tanto, el beneficio o el perjuicio que pueda tener cada una de las especies. Entonces, en la biología evolutiva podemos meter esta teoría de juegos para entender cómo son los beneficios que puede obtener cada una de las especies que están involucradas en estas interacciones. Muchos de los problemas que tenemos como individuos y como naciones podrían resolverse si pensáramos más en el bien común. Me cae mejor ahora a los perritos de la pradera. Así es. Se tenía que decir y se dijo. Sí. Esta cooperación es muchas veces mejor que la parte competitiva. Pero también a veces pasa mucho en las especies. Cuando todos están cooperando y si uno busca su bien personal, pues va a tener mayor beneficio, ¿no? estos movimientos son naturales, ¿no? Entonces, cuando uno busca sacar ventaja, va a sacar más ventaja, que si todos quieren sacar ventaja al mismo tiempo, pues nos vamos a ver perjudicados. Entonces, normalmente en las especies y en el ser humano pasa, uno empieza a sacar beneficio y va a sacar más beneficio, hasta que se modifica esa conducta en modo cooperativo. Nunca falta el abusivo. Exactamente. Bueno, y les vamos a recomendar una película en nuestra sección de Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar, Ciencia para Llevar. Hoy les dejamos una película para llevar. Se trata de Una mente brillante, del director Ron Howard, quien nos muestra la vida de uno de los científicos que mayor influencia ha tenido en el desarrollo de la teoría de juegos, el estadounidense John Nash. El filme muestra la vida académica del científico, parte de sus aportes teóricos, pero se centra principalmente en el creciente deterioro de su salud y sus relaciones interpersonales a causa de la esquizofrenia, y la forma en que supera estas dificultades regresando a una vida más estable. Fue nominada a 8 premios Oscar y ganó 4, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección. John Nash poseía una mente única, capaz de lidiar con la esquizofrenia y de generar aportes invaluables a diferentes ramas de la ciencia. Ciencia para Llevar, Ciencia para Llevar. Revisamos la película, la pueden ver en YouTube, pero tiene un costo. También decir que una particular de John Nash es que es la única persona que ha ganado el premio Nobel y el premio Abel, que es un equivalente al Nobel, pero de matemáticas. Es la única persona que ha ganado estos dos premios. Que por cierto, no existe premio Nobel de matemáticas, entonces este premio Nobel que ganó John Nash fue en el área de economía, nada más para tenerlo en cuenta. Bueno, hasta aquí llegamos el programa de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa más de ¿Qué ciencia con eso? Esperemos que les haya sido de interés el programa del día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.